hoy martes, ¿qué? 18. 18 de octubre, ya podemos encontrar el pan dulce a un módico precio en las góndolas. Sí, ya se gustan con Papá Noel. Sí, pan dulce, es ¿cómo se llama? Budineses. Ya empezamos a quebrar nuestros garra piñada, dice el operador. Garra piña, pero la garra piñada ya ha pasado a ser como de del cotidiano. Del todo tiempo. Del full time. No es estival, no es ya estival. No, ya es como parte de nuestras vidas en cada esquina de la ciudad. ¿Es así? Paradójico. Lucuni, le damos la bienvenida. Buen día. Hola, buen día. Buen día acá, más feminazis que nunca. Vamos a romper con todo, vamos a quemar la iglesia, vamos a escribir todas las paredes. Si ya veo, pero cubrite ahora. Mañana tápate recién. El pechito. Perdón, está medio fresco. Yo soy libre. Yo voy a andar así toda la vez que bueno, yo quiero. Bueno, pero tu libertad termina donde empieza la del otro. Y no tenemos por qué tampoco estar No, me lo bajes, estaba bien. Ahí me gusta. Ahí me gusta. Ahí te gustó. Ahí te gustó. Nada, muy... empieza donde empieza no la, sé las qué, paredes. No sé qué la han hecho creer a las mujeres, ahora salen así, me hace calor, se desnudan, me hace frío, también salen desnudas. No sé qué piensan. ¿De aquí qué más van a pedir? Yo no sé si piensan, de hecho. Yo creo que en el fondo quieren ser hombre. En el fondo quieren ser hombre, seguramente, porque quieren tener un salario más alto que los hombres y un día los hombres no vamos a poder quedar en la casa haciendo lo que hacen ellas, jugando a los videojuegos y mirando de vez en cuando a los niños, jugando a la Play, comiendo. ¿Qué hacen en la casa? ¿Qué no quieren? Bueno, ¿saben qué? Vayan a trabajar y yo me quedo en la casa haciendo nada, como hace nada, exactamente que acabas de escribir, rascándose, digo. Es así. Bien, pero vamos a tener, además de opiniones diversas, otros temitas vamos a estar tratando, además de el tema principal que va a ser el paramos mañana de 13 a 14, el paro nacional, primer paro nacional de mujeres. Produzcan sin nosotros, carajo. Produzcan, a ver cómo le va. Bueno, que la fiesta como que estaría la siesta, más bien. Claro. O estaríamos lavando los platos. ¿Quién va a lavar los platos? No. Bueno, se para, viste que se para hasta en las redes sociales. Hoy Cuni me preguntaba, bueno, pero acá en La Rioja de una a dos, y en realidad hay varios organismos nacionales que trabajan de corrido porque es en el horario, digamos. Es que ya es una gran ciudad, ya no es lo que era antes. Sí. Ahora estamos re como en la city. Sí, de golpe. Vos ves, pasa lesbiana ahí de la mano, ves los putos que caminan sin problema con la calle, esto es un descontrol total. Esto parece es como otro una metrópolis. Lugar. Por suerte ya nos estamos pareciendo cada vez más a Europa, que era lo que nosotros queríamos, y ya para empezar a hacer horario corrido, ¿no? Ya tenemos horario americano en la fábrica. Eso es así. Se tenemos colectora. Horas de corrido, no se pagan las horas extras, eso también es muy de allá. Tenemos circunvalación y tenemos colectora. Este es Buenos Aires. ¿Entendés? Tenemos, ¿cómo se llama esto que han hecho que no sirve y han choreado mucho y chorean? El domo, tenemos el domo. Ha estado Lali Espósito, ¿han ido? Aparte, recuerden que Bassetti se fue hasta Miami a buscarlo, el Superdomo, y lo trajo. Ahora también en ese vuelo parece que se le volaron algunos techitos. Alguna chapa. Y ahora creo que se viene el plan Belgrano, creo que se llama, ese que trae los subtes para nosotros, para Rioja también. Así que ustedes lo manejan. Claro que sí, con Macri todo es posible. ¡Camine, manga de vago! Son 5 cuadras la Rioja. Mirá, no te creas, te doy fe que la Rioja está re grande, hay barrios pobres, hay barrios periféricos, somos una re gran ciudad, ¿me entendés? Es todo re periférico y el centro está re lindo así, y bueno, nosotros sabemos que estamos aquí de este lado. Para allá, o sea, de la terminal para allá hay un montón de barrios, de allá, de la ruta para allá hay un montón de barrios, todo el microcentro. Yo hago microcentro, colectora, circunvalación, y llego allá a Villa Mis Montañas. A veces Panamericana. Mis Montañas Paralelas. A veces Panamericana está cortada de muchos piqueteros, ojo. Ojo, porque todos son piqueteros. No todos son piqueteros, sí, exactamente. Bueno. Hay familias de piqueteros, hace poco me enteré de eso. Sí. Familias enteras que son piqueteros. Sí, son tremendos. Como familias enteras que son pobres. Sí, parecería, ¿no? Eso me estuvieron comentando, vi un informe. Vi un informe muy interesante. Que parece que sí. Y parece que bueno, que son muchos los pobres. Y se reproducen. Se viven reproduciendo por los planes y por todo eso. Por todo eso, se reviven reproduciendo. Van a hacer un subte de Plaza 25 de Mayo y la última parada va a ser en el Urbano 38. Bien. Espero que pongan, como estaba el proyecto ese re lindo, ese del último vagón para los vagones para mujeres y varones para varones. Sí, sí, porque es muy bueno. Para mí, yo creo que hay que diferenciar las que somos mujeres y femeninas, ¿no? No, además, bueno, yo creo que la mezcla de géneros es lo que hace el quilombo. Y es como que Dios dijo, hombre, mujer, familia, bebé, casa, auto, perro. No respetás, te vas. No respetás, sí. Te vas del mundo. Otro lado. Para eso hay otros países, ¿no es cierto? Sí. Digo, no sé, hay más. Mania, no sé. En muchos países. Sí, a donde son muy liberales. Como pero todos Macri. Son católicos, ¿no? Todos son católicos. No obvio, hay otra el religión. Mundo es católico. El mundo es católico. El mundo es católico. Completamente. Entonces, vamos a estar divagando entre estos temas que vamos presentando hasta ahora. Como decíamos, solo nos quedamos en uno. Presentamos uno, que era el tema de mañana, que paramos en la Argentina y en Latinoamérica, porque muchos países se han hecho eco. Porque resulta que no solo aquí nos están matando. Sí, chabón. Nos están matando. Aquí nos matan, allá nos matan, aquí, allá. Históricamente nos matan. Y las hermanas latinoamericanas nos tomamos de la mano y le damos en la frente al patriarcado. ¿Sí? Yes. Vamos a estar parando, luego marcha a las 5. Entonces vamos a estar hablando un poco de eso, las repercusiones. Y, por supuesto, un picadito de noticias y repasando un poco lo que fue el Viernes Negro de la Policía, porque estuvimos acompañando a la familia de Romina en la sentencia del juicio en el que finalmente el femicida Ortiz fue condenado a cadena perpetua. Después, todo lo largo, todo lo que vino después y viene y sigue siendo, también vamos a estar hablando un poco de eso. ¿Algo más? No, nada, va a estar variadito. Hay el infaltable picadito de noticias. Hay... Está hermoso el picadito de noticias. Está variado y bien clerical, como a ustedes les guste. Sí. Ahora, yo quiero proponer una cosa que le voy a estar ahí diciendo, que me parece que así como tenemos bloque clerical, ¿sí? Tendríamos que tener bloque policial, ¿no? Oh. A empezar ahora a tenerlo, porque todo, che, el lo cometido policialmente el fin de semana, no acabamos de condenar a un señor policía y que todos dicen, pero si son buenos, si te trabajan ahora, le han roto los uniformes, los chicos estaban haciendo su trabajo, no sé qué. La policía no es la policía, una manzana podrida no es, no toda es la institución. Dos hechos de violencia contra las exparejas por policía con su arma reglamentaria este fin de semana solamente en La Rioja. Así que vamos a estar contándole esas cosas que la gente no quiere escuchar. ¿Nuestras líneas de comunicación? 384-2820-93. 384-687-555. 384-6592-14. Yo soy la come auto de la 3. No me lo acuerdo. Vos memorizátelo, vos me va a ayudar. Memorizalo. Bueno, pueden escribirnos, whatsappearnos ahí para decirnos qué quieren decir, qué les parece todo esto, si les parece lindo el programa, si les gustan los premios que regalamos, anótense para los sorteos también, mándennos un mensajito a la fanpage. Ahora vamos a sortear un libro del patriarcado. Porque se llama Plus, que... nuevo Plus Más, en base a aluminizado. No, porque es porque te tienen que escuchar porque te regalan cosas. Ah, escúchenos porque ni quieren. Ni escuchan. Saben que acá que ni queríamos que nos escuchen, pero si no, escúchenos, opinen, digan y nada. Esto. Ya dimos la biocomunicación, ya saludamos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a un primer temita? Vamos a verme todo. Hablando de escuchar, les recordamos que estamos saliendo únicamente a través de www.radiovoces.com.ar y que nunca deja de ser un buen momento para que colabores y podamos volver al aire. desde aquella tormenta de tierra, como en el desierto del Sahara, ese día que nos llevó a la tierra a todos. Perdimos la antena. Hay gente que perdió otras cosas más importantes como el techo de su casa, pero la antena es una herramienta fundamental para esta radio. Así que nada, si puedes colaborar con 10 pesos, con lo que sea, ya estás ayudando. Yo tengo una que tiene una budinera y cola. ¿No te sirve? No, es que es muy bajita. Pero vos sabes que a veces yo encontraba así... A mí me aguanta. Así, Canal 12 de Córdoba yo agarro. Claro, agarraba. Por ahí agarraba un movidito así de Venus. Era así, vos podías el ver. Porno entre medio, el porno. El porno soft de Venus de los 90. Con el... ¿Es erótico o...? El porno soft. Hola, mira, ya viene gente acá a decimos saludar. Decimos porno y la gente se arrima. Qué cosa de locos. Loco, ¿viste? Vamos a escuchar el temita. El temita, escúchelo, que está re lindo. Nosotros que decimos que todo empieza desde la palabra, por ahí a veces, cuando dicen... Cuando se expresan algunas palabras que dice que ese sentido, ¿no? Y, si yo, y después todo empieza con ¿qué? Con un piropo. Puede ser. No. Escuchemos piropo de Bife y enseguida volvemos chica, con más. Chica, ese culo, me encanta que sea así, te voy a hacer. Te voy a hacer un desabille, papá. Chiquitita. Porque son de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalán. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Porque vos con tus amigos te sentís muy protegido cuando andás gritando cosas y es tan obvio que se gustan entre ustedes cuando insultan a una piba por atrás. Porque sos de pelo en pecho, te crees con el derecho de contarnos la miseria de tus gustos reprimidos con violencia, pobre tipo, da vergüenza a los demás. Macho tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas. Obrero, taxista, yupio, gobernador, sos patético, chabón. Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofende, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien, o sea, que es como que... Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Las feministas somos mujeres indias, heterosexuales.

Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada. Este martes 14 de octubre se llevó a cabo la sentencia por el femicidio de Romina Ríos. Por maniobras políticas se dio a conocer que la resolución sería ese mismo día, sorprendiendo a familiares de la víctima, a su abogado y a todos quienes acompañamos la lucha feminista en la provincia de La Rioja. En una larga y extenuante jornada, los familiares de Romina, acompañados de los amigos y las organizaciones que estuvieron siguiendo el caso, recibíamos la noticia de que Pepe Ortiz era encontrado culpable de asesinar a la joven oriunda de Patquía con una condena de prisión perpetua y efectiva. A las 9 horas de la mañana, a las 9 horas de ese día, el abogado de la familia Ríos, Sebastián Andrada, se comunicó con Mari Ríos, madre de Romina, y la notició de que la sentencia se iba a llevar adelante a las 14 horas. Esta noticia impactó a toda la sociedad y fue también el final de la especulación que se sostuvo a lo largo de toda la semana en los diferentes medios de comunicación, donde se rebatían diferentes fechas de cuándo se daría a conocer el resultado del juicio. Todo esto fue parte de una maniobra política de la que la justicia es parte, junto con la policía y los medios de comunicación, donde se intenta distraer y entorpecer la organización, no solo de la lucha feminista, sino también la lucha que llevan adelante los familiares de las víctimas de violencia de género y represión policial de la provincia, junto con todos. Para esto no solo avisaron con solo un par de horas de anticipación, sino que también bloquearon la zona del juzgado para no dejar ingresar a familiares, amigos ni organizaciones que acompañan. Pese a toda esta estrategia débil, fuimos muchos más que dos esperando y sosteniendo el último paso de este juicio por el femicidio de Romina Ríos. Y esto no puede romperse con vallas y empujones. En la lectura de la resolución del juicio se expusieron los distintos votos del tribunal, como así también los de la fiscalía. Además, se hizo hincapié en el pedido de ambas partes, tanto la del abogado defensor como la del querellante. A lo largo de todo el respaldo de la sentencia se remarcó que el imputado, Pepe Ortiz, se demostró cínico en todas sus declaraciones a lo largo de las diferentes audiencias y que a pesar de pedir perdón por el crimen que reconoció haber cometido, fue algo sin sentido. El fallo criticó con dureza la actuación de casi todos los actores del proceso, entre ellos los peritos forenses y la propia fiscalía. Un punto de gran apoyo para el resultado de cadena perpetua fueron los diversos aportes médicos que indicaron los forenses que trabajaron con el cuerpo de Romina, ya que aportaron datos claves sobre los tiempos que transcurrieron entre acción y acción del femicida. Por último, y casi al final de la lectura, el tribunal reconoció la estrategia por parte de la defensa en querer disociar al imputado Pepe Ortiz del apodo de Pepe, para así aliviar su situación. Por otra parte, este movimiento iba reforzado de un desconocimiento sobre el vínculo que existía entre Pepe y Romina. Alrededor de las 13 horas, nos dimos cita en el Tribunal de la Cámara Tercera, que funciona en la calle Pelagio Beluna de esta ciudad capital, y nos encontramos con que la policía provincial había vallado casi toda la cuadra y nos impedía el acceso a dicho Tribunal de Justicia. A medida que avanzaban los minutos, aumentaba la cantidad de personas que concentrábamos en el lugar y también crecía la suma de efectivos policiales. Cuando se daba a conocer, se daban a conocer los fundamentos de la sentencia por el femicidio de Romina Ríos, los familiares de la víctima y los militantes de las diferentes organizaciones que estaban presentes forcejearon las vallas mano a mano con la policía en un acto de hartazgo, porque nunca tomaron la denuncia de ausencia del hogar que intentó realizar en diferentes ocasiones la mamá de Romina, porque nunca salieron a buscarla, porque la policía decidió cobrar el adicional en la challa a buscar a una chica de 18 años. Porque cuando se dio a conocer que el femicida era Pepe Ortiz, la policía organizó una conferencia de prensa donde todos los jefes de la plana policial y el Ministerio de Seguridad de La Rioja lavaron culpas, apelando que se trataba de un crimen pasional y que pertenecía a lo privado de las partes. Porque cuando lo detuvieron preventivamente a Pepe Ortiz e ingresó a la cárcel de nuestra provincia, comenzó a gozar de diversos privilegios que se otorgan a los marginados de la fuerza. Porque cuando comenzó el juicio por Romina, la policía protegió al femicida, porque filmó a todos los familiares y a quienes acompañamos el caso, audiencia tras audiencia, como si se tratara de personas peligrosas y delincuentes. Porque la policía hoy quiso quebrar la lucha por los derechos de la mujer, porque se nos reían en la cara, porque nos hicieron saber que no sienten, que están muertos dentro de ese uniforme, porque no quisieron caraturarlo como femicidio, porque negaron la alevosía cuando se comprobó que le disparó por la espalda y que además el primer forense dijo que Romina tenía humo en tráquea, es decir, que estaba vivo al momento que Ortiz la quemó. Porque negaron el agravante por ser funcionario policial, escudándose en que no estaba en horario de trabajo, aunque la asesinó con el arma reglamentaria. Desde esta redacción queremos gritar bien fuerte que gracias a la organización y a la lucha de los de abajo logramos la pena de cadena perpetua para Pepe Ortiz, que fue juzgado bajo varias leyes contra la violencia hacia la mujer, y con la misma firmeza exigimos que se juzgue con todo el peso de la ley a quienes tuvieron parte en el femicidio de Romina. Queremos que paguen todos los cómplices, porque también les cabe la responsabilidad de este crimen atroz. Logramos una pena ejemplificadora para todos los femicidas y violentos. Logramos que la justicia de La Rioja hable de violencia machista. Logramos demostrar que la familia de Romina no está sola y que ninguna mujer lo está. Logramos pararnos a pedir justicia. Logramos recordar el poder del pueblo. Abrazamos fuertemente a Mari Ríos, a Gastón, a Lore, a Cuca y a todos los familiares y amigos de Romina que la pelearon desde siempre. Policía asesina, cómplice y machista. Justicia por Romina y por todas las víctimas de violencia de género. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada. Pero nada suma en este charco, mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Bien, ahí era un poco la opinión que quedó plasmada en ese escrito que acaba de leer Marian. Es una opinión colectiva, es lo que pensamos, es lo que creemos que cómo se dieron las cosas, y además es un planteo concreto en relación a lo que pasó durante el juicio también, porque salieron a muchos medios, que es por ahí que no hemos mencionado directamente, pero los medios de alguna manera como levantando la noticia era llamativo el hecho de que los medios tengan todas fotos del lado de la policía. También es muy hay que, digamos, la lectura podría ser también qué medios estaban del lado de la policía y qué medios sacaban fotos del otro lado. Claro. Ahí ve vos, sacá la cuenta. Digo, las repercusiones con respecto a lo que fueron, en teoría, los disturbios, lo digo entre comillas, en el momento en que se estaba leyendo la sentencia. A esto que les mencionaba en el primer bloque, esto de no entender, porque fue así Fénix, esa radio. Bueno, Fénix publicaba también una las noticias y ha estado hablando sobre los incidentes, sobre la violencia de las organizaciones sociales, políticas y todo. Buen día. Ay, sí. Y otros medios también reflejaban esto de que los policías también están muy conmovidos con la muerte de Romina Ríos y que fueron solamente a hacer el trabajo, su trabajo, y nada, son los... Yo no entiendo. Y qué sé yo. Pero ninguno dijo, les voy a decir, perdón, ponele... Y con todo eso, nosotros tenemos muchas cosas para decir con respecto a eso, pero ponele, yo le hablo a alguna señora, señor, que esté escuchando por ahí, desprevenidamente agarro esta radio, esto de... sin yo querer, tengo una imagen, sí, sin querer. Tengo una imagen en el momento de, no sé, 3 de la tarde, momento álgido y... caluroso, fue uno de los días más calientes hasta parecía ahora. Parecía el Tincunaco, fue un encuentro. Te juro. Fue otro tipo de encuentro. Remera negra, viste, que te empezaba a quemar, sentías que te aparecían ampollas en la espalda porque no había una sola sombra, pegada a un cartel para que no me diera el sol. Las vallas, digamos, de aquel lado la policía, de este lado todos nosotros, de las vallas. Y yo solo vi a señoras, parientes, familiares de Romina, la mamá de Cristian Ruiz. Sí, Mirta. Mirta, sentada... ¿Cómo se bancó el calor, Mirta? Mirta, sentada en el esa que tiene como una verjita, la iglesia Santo Domingo, de piedra. Convento. El convento, perdón. El convento de Santo Domingo. Ella pegada, sentada en el piso, pegada contra esa parecita que quedaba para que no le diera el sol directo, que le daba de algún modo, pero era para que en la espalda no le pegara el sol. Todas llenas de pañuelos. No éramos del ejército turco. No nos queríamos tapar la cara. No nos queríamos tapar la cara, sino que hacía mucho calor. Y si eso... con Mirta, con todas las mujeres ahí soportando el calor, y ninguno de estos que hacían su trabajo, ¿no?, que también estaban conmovidos con la muerte de Romina, pudieron decir, más allá de sugerirle al jefe o a quien sea, cuando le dijimos por segunda vez, por favor, pueden correr las vallas, porque todos ellos estaban a la sombra. De una, hubo una oportunidad de diálogo, una oportunidad donde ellos abran eso y se dejen de reír. Más allá de todos esos comentarios de miércoles, porque son comentarios de miércoles, de quién no se puede reír en su trabajo, es un policía riéndose en la cara de alguien. Entonces, no es su trabajo, no vengamos a defender lo indefendible, dejemos en paz las redes y nada, digamos, quiero, digamos, ver toda esa gente que comenta, toda esa millonada de comentarios hecha cuerpo en la calle, sí, aunque sea bardeándonos, sí, pero saber que son cuerpo, que son alguien, sí, y que se la bancan, pero no, ni tampoco eso, entonces, bueno, no jodan. Entonces, más allá de que sí, porque el comentario es, pero si ya le dieron lo que querían, ya les dieron lo que querían, ¿para qué hicieron quilombo? En realidad no nos dieron lo que queríamos, y mucho menos para Mari. A Mari le dieron una partecita nada más de lo que ella quiere, que igual no le van a dar lo que ella quiere realmente, porque ya no puede recuperar a su hija. Pero un poco de paz, de justicia, eso podría calmar el dolor, un poco ese dolor de perder a una hija y de la manera que la perdió y que lo que soportó en ese juicio. No fue únicamente el viernes con la policía, fue en cada audiencia de ese juicio el constante menosprecio, el constante boludeo a la familia, que le pedían documentos que podían pasar, que los filmaban, los han filmado todos los días que iban al juicio, preguntarles qué querían, quién eran los documentos y todo eso. Eso, digamos, ha sido acumulativo, y no solo lo del viernes después, yo lo voy contando para los que no saben, sino que luego de eso, cuando vuelven a su eparquía, van a visitarla, quieren ir a visitarla al cementerio, a dejarle unas flores a Romina, y la policía los seguía hostigando. No querían dejarlos pasar y les pedían los documentos. Entonces no me al vengan. ¿Al cementerio? Al cementerio. En Padquía. Si vamos a ser justos, digamos, en decir, no, que la justicia, que protesten, pero no de esta forma, y así, que los violentos, que las violentas, que esto. Digamos todas las cosas, todo lo que ha sucedido. Y no fue solo la violencia en las audiencias. La familia de Romina misma, y sobre todo Mari, que es la que le puso el pecho desde un principio y la que se está bancando todo este dolor. Desde que Romina se perdió, digamos en todo el proceso administrativo, si se quiere, donde toda esa la burocracia, sí, el protocolo toda la burocracia estatal te digamos sí o sí te obliga a que vayas a la policía a hacer un trámite. Sí. Bueno, ninguno de esos pasos administrativos fue positivo al momento de que llegó la familia de Romina Ríos para buscarla. Hasta cuando la encontraron, o sea, todos los procesos estuvieron viciados por esa policía que ustedes también defienden. Bueno, eso es lo que queríamos decir. Igual, también dentro de lo que pasó, esto es lo que decía el comunicado, este escrito que se presentó desde nuestro espacio, que se hizo todo y resolvieron esta condena. No porque los abogados hayan hecho buen trabajo, ni porque los fiscales sean bonitos, ni porque, sino por el movimiento, por la gente en la calle, sí, la presión social, el acompañamiento, el estar presente y el estar recordándoles todo el tiempo lo que pasó. Hubo que estar todo el tiempo recordándoles y diciéndoles qué es lo que pasó. Y marcando a los culpables, a los responsables también, porque esto, como le decía, a Mari solo es una parte, y Mari apenas salió del juicio lo primero que pidió es hay que ir por los responsables, por los cómplices, y ahí es donde vamos a estar acompañando. Otra de las cosas de las noticias es que presentaron, digamos, la defensa presentó apelación. La apelación que tenían luego de los 3 días de dada la sentencia, se podía pedir desde la defensa apelar la casación. Eso habrá que esperar y estar atentos para seguir acompañando a la familia y por justamente el pedido de Mari que vamos a acompañar y que creemos correcto que tienen que juzgarse a los cómplices. Por último, agregar que a Mari Ríos se le avisó a la familia de Romina Ríos, parte querellante en este juicio que tuvo sentencia el viernes pasado. Se le avisó ese mismo día, 14 de octubre, si no me... Si, 14, sí. Sí, 14, porque se cumplían ahí... Meses. Claro, un aniversario. 20 meses. Sí. Se le avisó a las 9 de la mañana, que a las 2 de la tarde tenían que, digamos, era la sentencia al final de ese juicio. Digamos, ¿cuál es la seriedad de la justicia en todo esto? ¿Hasta dónde se presta, digamos, para ese aparato estatal, ese aparato represivo? Porque, digamos, es una parte más que también agudiza, digamos, esta bronca de por qué, porque también fuimos enojados por eso. ¿Por qué se le avisó con 4 horas de anticipación que iba a recibir la sentencia del juicio por el femicidio de su hija? ¿Hasta dónde se juega? ¿Hasta dónde maquiavélicamente juegan esas partes? Bien, vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida retomamos con más Mami me dijo. Acá 3 tengo 19 y 126 confrontación con un NN que está en una plaza. Desde el 8 de junio, Adrián Lozada agoniza. El 30 de julio suicidaron a Rolando Bazán. En La Rioja se naturaliza la violencia policial. Las cárceles y comisarías siguen funcionando como centro de tortura. ¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Los detienen arbitrariamente. Ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por getona. Por getón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan.

no terminaría el secundario, no tendría hijos, no recorrería el mundo, no sonreiría jamás. Hay algo que no estamos viendo, me parece. Yo estoy muda, solo escribo. A los 16 años me gustan las adolescentes despeinadas, sonrientes, con planes, con proyectos. Vivas, ¿se entienden? Vivas. En Catamarca, dos policías fueron detenidos e imputados por violar a dos chicas. Los efectivos policiales pertenecientes a la División de Infantería se abstuvieron ayer de declarar tras ser indagados en fiscalía por ultrajar sexualmente a dos mujeres a principios de septiembre, aprovechando que estaban en estado de ebriedad. Fue así. Las chicas salieron. Las chicas tomaron. Conocen a los policías. Ellas se van a su casa y ellos les ofrecen acercarlas a su casa. Van a su casa. Beben. Una de 16 años y la otra de 22. La menor se acuesta a dormir y viene uno de los policías e intenta violarla. Ella puede desprenderse de él, lo puede echar. Y escucha que a la otra que estaba en el patio la está intentando violar el otro policía que abusan de ella. Y ella quiere ayudarla y lo que realizan después, ellos las abofetean, les pegan para callarlas, para que no hagan la denuncia. Por suerte hacen la denuncia y ellos, estos dos efectivos de la policía, son apresados y el día de ayer se negaban a declarar ante esa denuncia. Brutal femicidio en La Banda. Mató de 7 puñaladas a su exmujer. La víctima tenía 28 años y se encontraba en su domicilio junto a su pareja, quien también resultó herido. El agresor escapó y es intensamente buscado. El femicidio tuvo lugar anoche en el barrio 9 de Julio de La Banda. Un hombre de 34 años entró a la casa de su exmujer y la asesinó de 7 puñaladas. Tomó un cuchillo, la mató y le aplicó una profunda puñalada en el estómago al novio de la mujer, quien anoche fue intervenido y quedó internado en estado delicado. El agresor escapó a bordo de una moto y es intensamente buscado por la policía. Chistes machistas en TV. Violencia es reír. Educando a Nina no es el único programa donde la violencia de género se banaliza. Contenidos masivos para televisión, un pesado costal que tira para atrás en este debate. Parece que muchos no sacaron las lecciones necesarias de lo que sucedió a partir de los aberrantes dichos de Gustavo Cordera. Cuando el músico dio rienda suelta a su machismo y misoginia, generó un repudio generalizado que puso sobre el tapete la naturalización del abuso, del maltrato hacia las mujeres y particularmente a las adolescentes. Sin embargo, en los últimos días pudo verse una serie de pasajes en los contenidos televisivos que dejan en evidencia que el escarmiento social a los dichos del músico pasó por el costado de directores, actores, conductores y humoristas. Parece que muchos aún no asumen que un chiste sobre una violación hoy es entendido como lo que es, algo absolutamente desubicado y brutal. Ya no se digiere, ya no es pícaro, ya no hay justificativo alguno, ni negro, ni verde, ni de ningún color. El chiste que se emitió en la tira Educando a Nina encendió una gran polémica. Pero la violencia naturalizada hecha chiste y show ha encontrado en el programa de Tinelli también su expresión más cristalizada. El Cuervo no tiene límite alguno en su trayectoria como uno de los generadores de contenidos más misóginos para la televisión. Pasó de cortar polleras arrodillado a los pies de las bailarinas a integrar como parte de su show la restricción perimetral que pesa sobre Federico Val. El joven mediático tiene prohibido acercarse a Bárbara Vélez, quien lo denunció por violencia de género. La semana pasada hubo sentencia en el Bailando. En estas instancias las parejas deben asistir para recibir la puntuación del jurado y ver quién queda fuera del certamen. La cuestión de la restricción perimetral que impide a Val estar a menos de 300 metros de distancia de Vélez fue uno de los temas que le sumaron un plus al show en el que el baile y la destreza artística siempre están en un segundo plano. Todas las cámaras se enfocaban a Val en el estudio central y por otro lado en otro estudio alejado a Vélez. Ambos hablaron del tema y Tinelli hizo alusión a la medida judicial que se buscaba respetar. Está todo okay. Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua, con el Chess, okay. WhatsApp, tenés WhatsApp. ¿Te llegan videos? Me llegó un video. Pásamelo. Ya te lo paso. Me llegó un video de tu hija en bolas. Ahí te lo paso. Consumí responsablemente y deja de compartir lo que grabaron tus amigos con una mujer. Tus amigos, ¿no? ¿Qué amigos? Reenviar es también violencia. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde todavía el hombre gana por default. Como en ese video de los dos pilotos de TC que se divertían con una promotora. La única condena social que recibieron fue la de algún tipo en un asado que no pegó una risotada en el momento en el que le pegan con una cachetada a la piba al grito de dale puta. Salvo ese tipo que quizás reprobó el maltrato que estaba recibiendo la muchacha en un video viralizado, seguramente contra su voluntad, después fueron todos aplausos y un después pásamelo a mí. Me corrijo. Otro perjudicado fue ese tal abuelo que los dos pilotos mencionan mientras espaldean con sus penes al son de mirá lo que te perdiste, abuelo, vos que ibas a venir. Apuesto a que la novia o mujer o este tal abuelo no estuvo muy feliz con la masiva difusión del video ni con las intenciones de su pareja de haber querido estar ahí. El abuelo la ligó de rebote, pero perdió de casualidad. Las que sí perdieron, y perdieron el trabajo, fueron las dos médicas que trabajaban en el Garrahan y fueron filmadas mientras les practicaban sexo oral a un oftalmólogo que pretendía mirar la final contra Chile. Ese fue el comienzo de una tendencia violenta, boyerista y morbosa. Tres adjetivos que hacen perfecto al producto pornográfico que hoy el hombre está esperando que le llegue a su grupo de WhatsApp. Es bizarro, pero hoy la moda consiste en hacer circular no solamente el video de una mujer, sino también su historia, su perfil de LinkedIn, de Facebook, su historial laboral, lo que sea, para completar el combo. Así se envía el video íntimo más una serie de evidencias de que efectivamente es una persona común y corriente. Una girls next door, como se la llama en el género pornográfico correspondiente. Negra hija de puta con el fuego en la boca, con la Rebeca que menea como loca. Vamos con Ali Guagua que la sube y destroza. Vas como anormal, como animal, juntando los ovarios. Brasil. Una nena revela en un dibujo el abuso sexual de un pastor.

vivas nos queremos. ¿Por qué un paro? La trama económica de la violencia machista. El paro de mujeres no es simbólico, es político y también es económico. Parar la violencia machista significa para el sistema que la produce, significa parar el sistema que la produce. La discusión coloca en la agenda de los gremios la emergencia por los femicidios, marca las diferencias en el mundo laboral, el debate por los derechos, la autonomía y la violencia de la pobreza. Tres referentes explican cuál es la trama económica del miércoles negro que nos afecta a todos. Este miércoles negro es un día histórico. Por primera vez se producirá un paro nacional de mujeres convocado luego del brutal femicidio de Lucía Pérez, siniestro corolario de la represión al Encuentro Nacional en Rosario. El paro también pone sobre la escena política lo ineludible, la trama económica que fomenta la violencia machista. Parar la violencia machista, parar el sistema que la produce, implicó, además, colocar en la agenda de los gremios la emergencia por los femicidios. Tres centrales de trabajadores y varias organizaciones gremiales y sociales ya adelantaron su apoyo. La CGT se comprometió a expresar a través de un comunicado su adhesión y especialmente a proteger a las personas que adhieran al paro para que no sean perseguidas ni amedrentadas ni sufran descuentos salariales por realizar esta medida. El paro nacional de mujeres consiste en dos acciones. Paro de 13 a 14 horas en los lugares de producción. La propuesta es parar, salir a la calle y manifestarse con ruidos, aplausos, cantos, etcétera, durante una hora. Hay gremios que sumaron a estas medidas llevar un brazalete negro con manifestación de luto. Y a las 17 horas, movilización desde el obelisco a Plaza de Mayo, Plaza 25 de Mayo acá en la ciudad de La Rioja, y la propuesta es vestirse de negro en señal de luto. Una de las referentes, Marta Dilón. El paro es la herramienta que tenemos las trabajadoras de restarle nuestro tiempo al sistema de producción. Las tareas de cuidado que implican, entre otras, tareas de limpieza y de cuidado de niños y niñas, no están valorizadas en términos monetarios cuando lo cierto es que tienen un valor y afectan al PBI. Esas tareas aportan a la economía y nuestra jornada tiene 2 horas más que la de los varones. El texto de convocatoria al paro suma además las siguientes cifras. Si el desempleo promedio en Argentina es del 9,3%, para las mujeres es del 10,5%. Porque el 76% del trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres. Porque cuando tenemos hijos o hijas tenemos que cuidarlos nosotras y la tasa de actividad baja del 54% al 39%. ¿Cómo podría describirse entonces el estadio actual del movimiento de mujeres de cara al paro? Dilón responde, no diría que estamos en un momento increíble, sino creíble. Es un movimiento que en verdad tiene muchos años y en Argentina una vitalidad y una potencia clave que se traducen en los encuentros, con toda su heterogeneidad y los problemas con los que funcionan. Pero la cuestión es que ponemos en común la agenda y en el tope está el derecho al aborto. Si tenemos en cuenta las dos marchas, ni una menos, todo hace pensar que es un movimiento al que yo no lo veo techo. No le veo techo. Cruza las cuestiones políticas, puede lograr márgenes de unidad en momentos difíciles y es opositor al neoliberalismo salvaje, porque estamos denunciando las políticas de ajuste. Y eso no es cosa de declamar la igualdad, sino puntualizar que la inquietud tiene una base profunda en cuestiones económicas. Les estamos haciendo favores a las empresas de todo el mundo y encima nos pagan con violencia. Según el registro de femicidios de Mumalá, ocurrieron 19 femicidios en lo que va de octubre. Fíjate en qué fecha estamos, dice Raquel Vivanco, coordinadora nacional del movimiento. Ocurre un femicidio en menos de 24 horas. ¿Cómo llega el paro dentro de ese escenario? venimos teniendo en los últimos años, del Ni Una Menos para acá, un punto de quiebre que nos ubica en un lugar sumamente positivo, en el sentido de que todas nuestras consignas del movimiento de mujeres se masifican al resto de la sociedad. Por supuesto que cuando nos movilizamos, recrudece la violencia hacia nosotras. Por eso es que volvemos de Rosario y ocurren estos femicidios. Pero es un momento histórico que como mujeres y sociedad nos para un escalón más arriba y con la lucha vamos a ir transformando nuestros derechos. ¿Qué significa el paro? El paro significa un hecho inédito. Que sea una decisión del conjunto de organizaciones es algo histórico en la Argentina. Nosotras llevamos al encuentro consignas que decían que la pobreza es violencia. Este paro es para decir que nos están matando, pero también que cuando paramos se para el mundo, porque nuestro trabajo sostiene el trabajo que desarrollan los hombres en el espacio público. Sin nosotras no podría caminar el país, y esto es una señal a la sociedad y al gobierno. Se estima que en Latinoamérica el trabajo producido dentro de los hogares, que implican todas aquellas tareas que permiten que funcione el mundo productivo, se traduce cerca del 30% del PBI de los países de la región. Ese es el trabajo que hacemos en la economía de nuestro país invisibilizado. Si las mujeres paramos, dejamos de cocinar y llevamos los chicos al colegio, se para el mundo. Y otro tema importante es que el primer paro nacional a Macri es un paro de mujeres. Este 19 de octubre se lleva a cabo en Argentina por primera vez un paro de mujeres. Este acontecimiento es inédito en el país y cuenta con antecedentes a nivel mundial que significan importantes avances en la lucha del movimiento de mujeres. En 1909, el levantamiento de las 20.000. Fue un levantamiento que se desarrolló el 22 de noviembre de 1909, donde una joven paró en una fábrica y dijo un discurso ante varones y mujeres donde llamó a realizar una huelga general. El levantamiento se debió a que, el paro es conocido como el levantamiento de las 20.000 debido a que las mayorías de las trabajadoras de la industria textil, entre el 60 y 70% de todos los trabajadores, eran mujeres. Para el 24 de noviembre, 20.000 mujeres y algunos varones salieron de las fábricas e hicieron huelga. Esta lucha no fue solo una victoria en términos reivindicativos, sino que abrió paso a las mujeres dentro de los sindicatos. El 85% de las empresas textiles firmaron un acuerdo que contemplaba la reducción de la jornada laboral a 52 horas semanales, vacaciones pagas, negociaciones salariales, suministro gratuito de elementos de trabajo y equiparación salarial, entre que las mujeres cobraban $3 a $4 semanales, contra los varones que cobraban entre 7 y 12. La huelga de pan y rosas en 1912. El 25 de mayo de 1911, una fábrica de Nueva York se incendió generando 4 siniestros laborales. 123 mujeres trabajadoras y 23 hombres murieron. Por eso, a comienzos de 1912, ante el incumplimiento de la patronal de adaptarse a las legislación que había reducido de 52 a 54 las horas de trabajo, las obreras decidieron ir al paro. Comenzó la protesta, que incluyó piquetes en la fábrica. Un hecho significativo fue que el comité de huelga constituyó guarderías con el objeto de cuidar a niños, a los niños hijos de obrera, para que pudieran participar activamente en el reclamo. Asimismo, se impulsaron reuniones solo de mujeres para tratar problemáticas particulares. El hombre llegaba de la casa y se sentaba, mientras su esposa hacía todo el trabajo, preparaba la comida, limpiaba. Hubo una oposición masculina considerable a que las mujeres vayan a las reuniones y marchen. Combatieron resultantemente estas nociones. Las mujeres querían luchar. Queremos pan y rosas, era el grito, que marcaba un nuevo hito en la historia del movimiento obrero. En 1968... las luchadoras de Dagmann, fue una empresa de Estados Unidos de automóviles Ford que contaban con 187 mujeres. De acuerdo a los criterios de la empresa, las trabajadoras estaban calificadas como grado A, de habilitaciones mínimas, por lo que su salario era sustancialmente menor a los otros trabajadores de la fábrica. Tras varias demandas que no fueron impulsadas por su delegado hombre, las obreras eligieron una representante mujer. Bajo su liderazgo, encabezaron una huelga de 3 semanas, que primero reunió a las 187 bajo el lema «Queremos respeto, queremos igualdad de salario o nada». Sumaron a todos los trabajadores de Gaiman y lograron equiparar su salario al 92% del de sus compañeros. En 1975, en el Día Libre de las Mujeres de Islandia, fue un viernes 24 de octubre, en el año en que la ONU había declarado Año de las Mujeres. Las mujeres de Islandia decidieron hacer un paro en sus trabajos formales, pero también en el invisibilizado. Si bien el país fue el quinto en garantizar el voto femenino, en el Parlamento está ocupado por mujeres y en todos los años anteriores solo había 9 candidaturas. En el 2006, el paro de mujeres por el derecho al aborto en Polonia. El 3 de octubre de 2016, las mujeres polacas llevaron a cabo la más reciente huelga de mujeres. Este día, miles de mujeres salieron a las calles vestidas de negro para reclamar por el proyecto parlamentario que buscaba hacer aún más restrictivo el derecho al aborto en el país. La propuesta legislativa planeaba que las mujeres no pudieran practicarse abortos, como no pasa acá, y mayores castigos para los médicos hasta el inicio de las investigaciones en los casos de aborto espontáneo. Con la consigna «Paramos a los fanáticos, queremos médicos no misioneros y mi cuerpo es mi elección», las polacas defendieron su derecho a decidir sobre su cuerpo. Miércoles negro, es un miércoles negro, encendete, prendete, escucha la voz, son mujeres que dicen no, en tiempo de crisis que vivimos hoy, las mujeres en on levantan la voz para seguir, para vivir, darle play al punto final, ni una menos queremos otra vez que llorar. Vivas nos queremos, vivas abrazamos este cuerpo que es tan nuestro. Vivas nos queremos, vivas acá estamos defendiendo los derechos que vos estás callando, defendiendo la sororidad que hoy tenemos. Confianza y reconocimiento, amor y amistad con tu sistema que nos enseñó a odiar. Libre nos queremos, nos queremos. Nos queremos, y cómo no alzar la voz con todo lo que está pasando, cómo no gritar fuerte si nos está matando. Estamos escuchando a una canción que nos acaba de pasar la Jumpa de Catamarca, que lo hicieron para la marcha de mañana. Re linda la canción. Sí, a ver, tenía el nombre, ya te digo el nombre, de Sol Margeliche. Miércoles negros, negro. Con confianza y reconocimiento, amor y amistad contra el sistema que nos enseñó a libre nos queremos, nos queremos. Adherite al paro nacional de mujeres, basta de femicidio. En La Rioja, nosotras paramos, porque los femicidios brutales exponen la violencia a la que estamos expuestas. Por todas las mujeres que faltan, por las asesinadas y desaparecidas, contra la violencia y el terrorismo machista, contra la impunidad, contra el encubrimiento, contra la inacción y complicidad estatal y policial. Este miércoles 19 de octubre nos vestimos de negro, a la mañana y a la tarde, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en donde estés, para manifestarte solo con tus compañeros o compañeras y subí tu foto a las redes sociales, basta de violencia, ni una menos, con carteles en el auto, en las motos, diciendo vivas nos queremos y marchamos a las 17 en la Plaza 25 de Mayo, ni un femicidio más, ni una golpeada más, ni una violada más. ¿Cómo no alzar la voz con todo lo que está pasando? ¿Cómo no gritar fuerte si nos están matando? Ni una menos. Ni una menos. Es que libres nos queremos. Ni una menos. Hola, hola, sí, hablo con la pared. Hola, sí. Estoy muy enojada, estoy toda así con un aerosol fresco todavía. Yo soy... Hola, ¿vos qué pared sos? Hola, ¿vos sos la pared? Hola, soy la pared, soy una clínica privada, soy una pared de una clínica privada. Queríamos consultarte porque es como que no tenemos la opinión de las paredes y queríamos saber cuál era tu posición con respecto a esto que se está diciendo, a esta horda de mujeres violentas que andan escribiéndote y queríamos tomar la voz también de las paredes. Sí, contame qué es lo que escribieron, escribieronte. A mí me escribieron en la panza, basta de parir. Y yo soy una pared de una clínica. Estoy muy emocionada porque soy una pared de una clínica privada de inseminación artificial. Y yo quiero que sigan pariendo. Está bien. Nos vamos a comunicar. Tenemos a otra pared en el aire. Hola, sí. Tu nombre, por favor. Hola, yo me llamo Pared. Hola, Pared, decime, ¿a vos qué cosa te infringieron arriba de tu muro? ¿Algo particular que te haya molestado? A mí me escribieron una frase terrible. ¿Qué? Lesbianizate. Ah, ¿y vos entendés, Pared, de qué se trata? Obvio, quieren que todas seamos así. ¿Así? Uy, sí. Sentí, ahí vienen las gordas. Oh, no, ahí estarían llegando las representantes con los aerosoles. Y esos paros son las anarquistas. Son las anarquistas que están escribiendo las paredes. ¿Ustedes qué opinan? Son unas violentas. Es terrible. Bueno, entonces tenemos las voces de las paredes, que eran las voces que faltaban. Ustedes sabían que igual tienen bastantes representantes que ponen la voz por ustedes, ¿no? Que están protegiéndolas, que están ahí, digamos, emitiendo comentarios, todo, ¿no? Que dicen que hay que cuidarlas, las paredes y todo. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué opinan? Yo quiero decir que estoy muy traumada después de esto, que yo no estuve de acuerdo nunca con que el encuentro de mujeres se haga acá, que encima que tengo que ver cómo hacen pie en todas las esquinas de lo mugrienta que son las mujeres. A mí, aunque me borren lo que me escribieron, ya estoy marcada. Estoy manchada, en todas las fotos. Sentí sucia, ¿no? Sucia, sucia, con esos aerosoles. Manoseada. Yo me siento completamente denigrada. Creo que... Me imagino. Es terrible. No nos pueden hacer esto. Bien, la voz de la que realmente importa están aquí en Mami Me Dijo, por eso si querés no sé, emitir opinión, lo que te parezca, no lo hagas acá. Yo quiero agradecer a todos los que han hecho esto por nosotros, todos los que han salido a apoyarnos a las paredes. Gracias. Gracias por el espacio. A mí ni mi hippie gente. A mí ni me representa. A mí no me representa. A mí no me representa. A mí no me representa. A mí no me representa. A mí me representa. A mí no me representa. A mí ni me representa. Yo, this one is exclusive. Dancing on a Lisa. O the Argentina. Hola. Sí. Hola. Nos quedó ahí colgada. Ya vamos a empezar, ya vamos a estirar el programita como hasta las 10 de la noche. No te pierdas la maratón de Mami Me Dijo. Esperen que estoy buscando, lo que quería abrir. Ah, pero chiquita, apura. Esta que me encanta a mí. Dale. Arranqué. Nuestra querida reina Máxima Sorrieta. Dijo, chamuyo real. Yes. Esto es, dice, habría menos pobres si a los bancos les fuera mejor. La reina de Holanda culminó su visita en Argentina diciendo que es caro ser pobre. Y propuso sentada junto a Gabriela Michetti, smartphone, internet, sentada junto a Gabriela Michetti. ahí. Smartphone, internet y créditos bancarios para todos y todas. Ayer al mediodía en la quinta presidencial de Olivos, sentada junto a una mentira. La reina de los Países Bajos. Ah. Bueno, sí. Máxima Sorrieta se reunió con Mauricio Macri, quien estaba acompañado a su vez por, menos mal que la nombran, por Julián Aguada, Susana Malcorra, Gabriela Michetti y Alfonso Prat. ¡Hola, chicas! Se juntaron a tomar el té. Es muy heavy. Vos le cachame el apellido. Aguada, Malcorra, Michetti, Prat Gay y Stanley. Stanley. Yes. No hay un chumbita. Un Pere, un Ponce. Finalizada la tertulia. Finalizada la tertulia. No me interrumpan, Schomer, eso es muy patriarcal. No me hablé con mayúscula. A mí no me escribas, no me grita, a mí no me grites. Por Word. Finalizada la tertulia, la hija de Jorge Sorrieta, funcionario de la última dictadura cívico-militar argentina en el área de agricultura y ganadería, brindó una conferencia de prensa. La acompañaba la vicepresidenta sentada, Gabriela Michetti, y ambas estaban flanqueadas por una bandera argentina y otra de organización de las Naciones Unidas, de la ONU, de quien Sorrieta es funcionaria en el área de inclusión financiera para el desarrollo. Incluime esta. Es caro ser pobre. Sorrieta comenzó recordando que es la tercera vez que visita Argentina en calidad de asesora Ban Ki-moon. Y ponen esto y yo es como que ¿qué? Con este tema de microfinanzas e inclusión financiera, y dijo que esta vez ha sido nuevamente una gran oportunidad de presentar este tema al país y tener muy buenas conversaciones con miembros del gobierno y miembros del sector privado. Miembros. Muchos miembros. Miembros. Sí. Que van a imponer muchas de estas acciones que se necesitan. Luego intentó fundamentar con algunos datos lo complicado que intentó. ¿Ves? La jefa hablaba, ¿no? Y te la jefa decía, ¿no? La jefa te tiraba datos, así lo tenía todo. Te fundamentaba, no tenías qué decirle después de que... Lo complicado que es implementar hoy por hoy su plan en Argentina. Por ejemplo, dijo, hoy solo el 50% de los argentinos tiene acceso a una cuenta bancaria. Y esa figura cae al 44% cuando se mira a la gente que con más bajos recursos. La verdad es que lo ideal sería tener a todos los argentinos incluidos. Hola, ¿qué le vamos a poner? A los requeridos reyes. Yo quiero que... Ella como Papá reina. Noel, yo sí. Quisiera. Para no ser pobre, tenés que ahorrar. Ah, está lindo. O sea que sos pobre, vos Nachi, sos pobre, porque en realidad sos... Una malgastadora. Gastás, te arde la plata en la mano, la gastás. Los ahorros como porcentaje del PBI en este momento son solo el 15%, muy por debajo del 41% promedio de la región, dijo Sorrieta en la conferencia de prensa. Y en la incapacidad de ahorrar radicaría una casual pobreza. Pobreza, así lo hice marcando la P. Según su burguesa, y por lo tanto engañosa explicación, si se consiguiera que todas y todos los que viven en Argentina tuvieran una cuenta bancaria, entonces se abrirían las puertas a la posibilidad de ahorrar. Y así se evitaría caer en insolvencia financiera. Qué vergüenza. Qué lindo. Y ella tiene todo lo que tiene porque ahorró desde chiquita, ¿no es cierto? Moral, sobre todo. Sí, sí. Yo me olvido 500 pesos en la cuenta, no los voy a sacar y mañana ya tengo 100 porque el banco me los va... No estarías comprendiendo vos el sistema bancario. No, estás diciendo cualquiera, eso no pasa. Uh-huh. Bueno. Claro. No, es que son casos específicos, debe ser. Claro. Algunos nomás. Bueno, finalizando toda esta tarea de marketing que vino a hacer la reina Sorrieta. Sorry por ser pobres. Obviamente Gabriela Michetti no podía despedirse sin antes decir con su habitual euforia, simplemente muchísimas gracias, Su Alteza. Oh. Y bailaba Jelva. Bien, vamos con dentro del picadito. Dijo alguien, dice, la ley de identidad de género atenta contra el orden natural y la ley divina. Eso ha dicho. ¿Quién lo podía decir? El de siempre, el tan esperado, la estrella. Aplauso para toda la estrella clerical. Héctor Aguer, absorbispo. Me salió absorbispo. Absorbispo de La Plata, y que le reclama al gobierno de Macri que por favor derogue la ley porque está todo mal. Dice una vez que está uno del palo, dice Aguer. Claro, dice el decreto 903 de 2015 coincide con los ejemplos clásicos de las leyes injustas y discriminatorias. Es deber del presidente de la nación derogarla. Esto dijo Héctor Aguer en un artículo que publica en El Día. El cura que pretende regir el mundo a partir de las leyes divinas, meses atrás criticó la cultura fornicaria. Me encanta los términos que usa. Sí. Y se sostuvo que la masturbación es una conducta animaloide. El objeto que se me caigan las manos, bueno, y miento, dijo. El objetivo que eligió ahora es la comunidad trans, atentando contra una de las conquistas históricas del movimiento LGTBI. Bueno, aparte que el artículo no escatima en oscurantista, transfóbico, cínico, todo eso. Para eso todo lo mismo. Apunta contra la ley, bien, la identidad de género, que dice: aquel que garantiza la cobertura de las operaciones de reasignación de sexo por ser el causante del colapso del sistema de salud en Argentina. Responsabilidad también de las personas trans extranjeras que residen en Argentina, atraída por tan generosa oferta, expresando así en su más pura situación y postura xenofóbica. Me encantan los arzobispos porque tienen como muchos matices discriminatorios, son xenófobos, son de todo un poco. Escucha esto, es muy lindo, dice: vaginectomía, metaidiosplastía, escrotoplastía y faloplastía con prótesis peniana. ¡Qué nombres difíciles! Podría traducir la mayoría de ellos al lenguaje popular, pero no lo hago porque se me podría considerar irrespetuoso o discriminatorio. ¡No! Para no nada. Hace falta. Si con los tecnicismos que usted hable, no más, obispo, que estamos zafando legalmente de una forma increíble. Exactamente. Bueno, esto era, son sus dichos. Ya viene, digamos, expresando sus opiniones muy libremente el señor. Y bueno, la gente habla, esto no lo dejemos de decir, que las ilusiones de un giro tolerante, entre comillas, ¿no?, de la iglesia hacia la comunidad LGTBI, alimentada por algunos gestos del Papa Francisco, de los que pronto se arrepintió, ¿no? Ahí nomás, rapidito, vuelven al punto del cual nunca se fueron, pero no son ni más ni menos que los que expresa Guer. Eso. Pero con más o menos discurso, los elementos constitutivos de esta institución milenaria que sigue sosteniendo y legitimando la opresión hacia las mujeres y LGTBI están siendo intactos. Así, están intactos. Intactos. Dos monjas cuelgan el hábito para casarse entre ellas. Tijereque, tijeretazo, toda la leviana que levante los brazos. A ver. La pareja se conoció en un viaje de peregrinación y pide a la iglesia. Y pide a la iglesia. Vamos, que acoja a todas las personas que se quieran. Viaje. Haga un retiro. Dos exmonjas se casaron en la localidad italiana de Pinorello, cerca de Turín, informa hoy la prensa italiana. Fue el alcalde, fue el encargado de formalizar este enlace matrimonial. Como la prensa había tenido conocimiento, la boda fue adelantada para esquivar a los curiosos. Nos gustaría que la iglesia acogiese a todas las personas que se quieren, dijo Federica, según el diario. Pero a ella todavía le queda un trago más difícil. No solo le tengo que decir a mi padre que ya no soy monja, sino que estoy muy feliz por haberme casado con Isabel. Papi, yo... Ven, sentate, papá. Sentate, pa. Ya era verdad que... Acá te hice los espaguetis, ay, eso que te gusta. Con la salsa, pomarola. Te voy a extrañar mucho. Yo te quiero decir que te voy a extrañar mucho. Que no me importa lo que vos pensás, que yo te quiero mucho siempre. Que bueno, yo casi se andaba así, yo uno no elige cómo es, ahí ya está. Y los caminos del Señor son misteriosos. Ya no le contes más a la gente que soy una mujer de bien, porque ya no están así. Y bueno, ya te van a llegar las noticias y nada. Eso. Ya has visto. Ya. Para mal de todos, las chicas habían querido hacer una festividad oficiada por un ex cura, Franco Barbero. Ah, bueno. No. Se juntaron. A quien el Vaticano excomulgó en 2013 por su proximidad con la comunidad homosexual. Dicen que a Pocho le llegó tarde el pasaje, pues. También se sumó a alta seguido. Caravana, dijo: esta la mía, vamos. Acá voy. Sí. Y bueno, la nota cierra con que Italia es un país arraigado de la tradición católica. legalizó este año los matrimonios entre las personas del mismo sexo. Y es uno de los últimos países de la UE. UE en hacerlo. De la Unidad, UE. De la Unidad, Unidad Europea. De la Unidad. UE. Bueno, realmente sorprendente las chicas. Yo nunca me he imaginado que podían hacer esa cosa. Dina, mi mamá me manda a un colegio de monja. Mira, para que vos veas. Para que vos veas. No, vale. ¿Ves que esto se contagia, ves? ¿Ves? Llega hasta los lugares más clericales, que no me importa que me mandes a una escuela religiosa. Mami, haceme grande que torta, me hago sola. Bien, esto fue ya pasada las 9 de la noche. Hacemos lo que queremos con el horario, con las paredes, con nuestros cuerpos, hacemos lo que queremos. Volvemos a volvemos a renovar la convocatoria para mañana. Yo como salgo a la una, como que salimos a la una nosotros también de trabajar, ¿no? Sí, llévate igual, una cintita negra, ponete en el brazo. De todas formas, por lo menos, sí. Perdón. Te había interrumpido. No, era eso, que demostrar el luto. Y después a las 5 sí, vestidas de negro ahí en la plaza. Esperemos que no haya sol. Es miércoles negro. Igual la idea del luto estaba así como también presente en el horario de trabajo activo, ¿no? Claro. Todo el tiempo el brazalete o alguna prenda negra, una historia de sostener, digamos, miércoles negro. El miércoles negro. Se está proponiendo también como un apagón, un paro en las redes sociales de 13 a 14. Sí. Así que si sacás fotos, pero después de las 14 subilas. De una. O previo a la una de la tarde. La idea es que sea contundente el paro, digamos. Si es de 13 a 14, digamos, paremos de 13 a 14. No se cocina, no se lava, no se cuida, chicos. No sé nada, chicas. Nada. Paro. En el trabajo asalariado y en el invisibilizado también. Solita ahí en tu casa, si estás así, empezá. Sí, ahí empezamos a que haya ruido, a que se, a ver si así... los que no se dieron cuenta qué está pasando se den realmente cuenta de lo que está pasando y que no están diciendo nada más que protegiendo a las paredes. Vivas nos queremos, ni una menos. Mañana miércoles paro de 13 a 14 horas y a las 17 horas en Plaza 25 de Mayo concentramos para marchar y gritar bien fuerte, ni una menos. Chau. Las feministas somos mujeres, lesbianas, heterosexuales, algunas tenemos pene y otras vagina, algunas todo o ninguna de las dos, somos gordas, delgadas, tenemos tetas, tetitas o nada, somos rebeldes, combativas, gritonas, abortistas, madres, padres, minitas, coloradas, rubias, morochas y teñidas, peladas y peludas, conchudas y buena onda, bizarras y correctas, pero nunca conchetas, putas, viudas, solteronas, erráticas, autogestivas, sugestivas, sugerentes, provocadoras, tímidas y también hacemos radio. ¿Qué es el patriarcado?